El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, buenas tardes. En este 6 de abril, saludos a todos los radioescuchas. Aquí estamos en sintonía de la Radio Casa de la Cultura y nosotras estamos comenzando en una nueva edición de Mujeres Alterando el Sistema en la franja radial de Infractoras de Mentes. Gracias por todos esos mensajes que nos llegan al Facebook y esas sugerencias de los programas, y algunos los estamos incluyendo ya durante este mes de abril. Hoy queremos compartirles como uno de nuestros datos curiosos que en 1911, en Sutiaba, Nicaragua, nace Ernestina Roque, quien falleció en 2001. Ella fue una lideresa indígena que defendió mucho los derechos de su comunidad, especialmente el derecho a la tierra. Ella dijo: "Las mujeres tenemos que luchar incansablemente hasta alcanzar el derecho a la tierra, porque es importante para nuestras vidas, para nosotras, para las generaciones que vendrán". Esto lo dijo en el contexto de la reforma agraria sandinista que se dio en el 79, cuando incluso desde toda la lucha del sandinismo, digamos, en este país, en El Salvador, en Nicaragua, se desconoció a las comunidades indígenas del este de este país. Así que, bueno, hoy recordamos el nacimiento de esta gran lideresa de nuestro continente. Y bueno, hoy nuestra propuesta para ustedes es conversar y escuchar varios o algunos de los relatos que mujeres han escrito y han contado sobre sus experiencias de aborto, pero especialmente del acompañamiento que han hecho mujeres a otras mujeres. Entonces, ahorita nos vamos con el primer audio de Radialistas, nuestros amigos que hacen radio. Se llama Naturaleza Abortista. Ya volvemos. Ay, pero ¿y a ti qué te pasa, Manolo? Tengo un problema. ¿Un problema? ¿Un problema de qué? Un problema de conciencia, de moral, de ética, como te diré. Ay, pues dímelo de una vez. Bueno, si la cosa es así, la naturaleza es sencillamente asesina. Ay, acábala, por Dios. Y dime qué ha pasado. Escucha esa noticia. A ver. Y dime si no es para desesperarse. Ya. Recientes estudios científicos demuestran que en la especie humana apenas un 25% de los óvulos fecundados concluye en un embarazo con éxito. Ajá. El resto, la naturaleza los elimina. En otros mamíferos se dan tasas similares. ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y cuál es el problema? Mira, o yo estoy dormida o no entiendo nada. Pero es que no te das cuenta, mujer, de la gravedad de este descubrimiento. Ah, pues no, la verdad no. Si solo uno de cada cuatro óvulos fecundados acaba en un embarazo, ¿a dónde van los otros tres? Dice que la naturaleza los elimina, ¿no? Ese es el problema. ¿Pero qué? Que la naturaleza es abortista. ¿Qué dice? Que la naturaleza aborta tres de cada cuatro niños que vienen a este mundo. Asesina, genocida, maldita. Tranquilízate, por favor, Manolo, que tú eres el que vas a acabar eliminado. Te puede dar una embolia, ¿eh? Desde el momento en que el espermatozoide masculino se junta con el óvulo femenino, desde ese mismísimo y sacro momento, ya hay un ser humano con un alma inmortal. Perdóname. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo que quién ha dicho eso? La religión. Mi religión, tu religión. En el primer segundo de la concepción, Dios infunde el alma inmortal. Y a partir de ahí, todo lo que se haga contra ese embrión es un crimen. Pues la naturaleza no parece estar muy convencida. Porque si elimina a la mayoría, ¿cuántos dijiste? ¿Tres de cada cuatro? Quiere decir que la naturaleza no respeta la vida. Pero Manolo, ¿cómo vas a decir que la naturaleza no respeta la vida? Ay. Si es la naturaleza la que nos da la vida. No, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para salvar a esos miles, millones de óvulos fecundados con alma inmortal que van a parar. Me da horror decirlo, pero a las alcantarillas. ¿Y qué solución propones tú, Manolo? No sé. ¿Que las mujeres guardemos en frasquitos la sangre de las menstruaciones? No sé, pero hay que hacer algo urgente. Mira, lo más urgente es que sigas leyendo tu noticia. A ver si aclara un poquito las cosas, ¿no? Está bien. Escucha lo que dice después, ¿eh? A ver. En la mayoría de los casos, estas pérdidas de óvulos fecundados se producen porque existen anormalidades o defectos de implantación en la mucosa uterina. Ahí va. Estos abortos espontáneos muestran la gran sabiduría de la naturaleza que elimina los embriones que no tienen asegurada su supervivencia extrauterina. Ah, ¿ya ves? ¿Oíste? La gran sabiduría... No, esto está equivocado, pero ¿cómo va a ser sabiduría un aborto? ¡Millones de abortos! Pues yo, Manolo, confío más en la naturaleza que en esos religiosos amigos tuyos. Que vaya a saberse de dónde se han inventado eso del alma inmortal en el primer segundo. ¿No serán ellos los que están confundiendo las cosas? ¿Por qué dices eso, mujer? Porque si Dios creó a la naturaleza y la creó bien creada, no puede ser que la naturaleza esté funcionando tan mal. ¿No será que esos religiosos quieren saber más que Dios? No sé. Yo ya estoy muy confundido. Ay, piensa, Manolo, piensa por tu propia cabeza. No por lo que te digan los demás, sino por tu propia cabeza. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y escuchamos este audio, Naturaleza Abortista, justamente desde otra mirada, ¿no? De la mirada alarmista que sanciona, que criminaliza, que cree que todo tipo de aborto está mal y que no debe ser reconocido como un proceso natural también por el que muchas mujeres pasamos en nuestra vida, ¿no? Y bueno, justamente para dar un contexto a este tema, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero que es importante seguir dialogando, pues se trata justamente de que más personas se sumen a este respeto a las decisiones de las mujeres y a lo que puede significar en algún momento llegar a despenalizar el aborto en nuestro país y en el mundo en general. El aborto es y ha sido construido como un imaginario, o la gente, la población en general, ha sido educada para que vea al aborto como un pecado, como un acto inmoral, egoísta y que debe ser castigado, ¿no es cierto? Muchas y muchos sabemos de cerca lo que eso significa. Y bueno, a pesar de todo eso, mucha gente, y cada vez somos más, y ya estamos llegando a la mayoría, que creen que creen que se debería despenalizar el aborto y que no se debería castigarlo más, ¿no es cierto? El Código Penal ecuatoriano, que recién se pasó y se aprobó y fue toda una lucha también, sin embargo, este código no reconoce, sino solo en dos casos, el aborto sin una pena, sin una sanción. Y es cuando este ha sido practicado por profesionales de la salud para resguardar la vida y la salud de las mujeres, cuando el peligro no puede ser evitado por otros medios, y únicamente cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Así dice en el artículo 150 del COIP. Y bueno, también el mismo, este código penal también establece que la mujer que se provoque un aborto puede ser castigada con una pena de entre 6 a 2 meses de prisión, como dice en el artículo 149. Definitivamente, a pesar de todo esto, el aborto es una práctica cotidiana. Como hemos compartido, una mujer aborta cada 4 minutos en el Ecuador, lo que representa 165.000 abortos al año. La mayoría realizadas en condiciones de clandestinidad y sobre todo de inseguridad. Y bueno, justamente por toda esta penalización, no solo legal, sino también social, no existen datos oficiales ni estudios minuciosos acerca de la incidencia del aborto, y hay muchas limitaciones aún para acceder a información segura, accesible para las mujeres, veraz, moderna, actualizada, ¿no es cierto?, que respete los derechos de las mujeres. Entonces, frente a este contexto, nuestra propuesta de hoy es conversar sobre todas esas alternativas o algunas de las alternativas que se han sostenido y levantado principalmente por organizaciones feministas y de mujeres, de jóvenes comprometidos con los derechos, ¿no?, y con la vida y la salud de las mujeres, y están haciendo un acompañamiento a todas las mujeres que están decidiendo abortar y que el Estado y la sociedad les da la espalda. Entonces, frente a esa realidad, ¿qué hacer? Bueno, justamente vamos a escuchar y a leer, compartir con ustedes el trabajo de Socorristas en Red, una organización, una experiencia, una propuesta revolucionaria, sí, en el sentido en el que rompen esa penalización, rompen esas sanciones y acompañan durante todo ese proceso a las mujeres por medio de un teléfono, por medio de ir y conversar con ellas y otras formas más. Entonces, solo les leo una pequeña cartita que le escribió un hombre en uno de sus procesos de sensibilización frente a todo el trabajo que hacen estas compañeras socorristas en red, y él decía: yo solo puedo decir que cada relato es un universo y merece ser contado en su desnudez, pero también en su amplitud de detalles. Los detalles nunca son suficientes para nombrar el dolor y la revuelta. Hay que contradecir, contrariar, quebrar, entre comillas, el orden natural de las cosas. Ese orden que nos hace aceptar lo inaceptable, acatar lo inacatable, conciliar lo irreconciliable. La trampa del lenguaje está en medio de su obediencia y desobediencia. Lo obedecemos para decir, lo desobedecemos para decir aún lo indecible. Es crucial que las historias sean como percepciones de cuerpo, metáforas y gritos de cuerpos, así como también es imprescindible contar más allá de la erosión, más allá de lo evidente. Las historias singulares continúan después del punto final del relato. Y es así que, bueno, ahorita nos vamos a escuchar un audio más y volvemos con el primer relato. Se llama En defensa de la vida. Dígame la verdad, doctor. ¿Qué resultado dieron los análisis? Es un tumor maligno en el útero. Usted tiene 2 meses de gestación. Mi consejo sería interrumpir de inmediato ese embarazo y operar. ¿Cómo? Pero es usted y su esposo quienes deben tomar la decisión. ¿Y si decidimos continuar? No la voy a engañar, señora. Su vida corre peligro. Un grave peligro. El debate queda abierto, señoras. Solamente les recuerdo que esta es una emisora democrática donde todas las opiniones merecen el mismo respeto. Ustedes, ¿qué harían en una situación como la planteada? Bueno, esta es una situación límite. Hay que escoger entre un feto de 2 meses y una mujer adulta, casada, madre de otros hijos. Se trata de un aborto terapéutico. ¿Aborto terapéutico? Se trata de un crimen. ¿Cómo una madre va a matar al hijo que lleva en sus entrañas? Mírelo al revés, señora. Es el hijo quien provoca la muerte de la madre. Señores, este caso se parece al de la italiana Gianna Beretta, madre de 3 niños que murió después de dar a luz a su 4º hijo. Tenía también un tumor intrauterino. ¿Y a ella los médicos le habían advertido del peligro? Por supuesto, pero Gianna Beretta sacrificó su vida para que naciera su último hijo. El Papa acaba de canonizarla. La propuso como ejemplo de amor maternal. Con perdón del Papa, señora, pero los tres hijos que se quedaron sin madre y sin amor, ¿no cuentan? ¿Y el esposo? Fue la voluntad de Dios. No, señora, fue la decisión de ella. Es lo mismo. Ella aceptó su vocación de madre. O sea que, según usted, la mujer debe subordinar su vida y su familia a la función reproductiva. Pero claro, sí, por supuesto. Para eso somos mujeres. Yo respeto su opinión, señora, pero muchísimas personas piensan diferente y exigen al Estado leyes que despenalicen el aborto cuando éste se justifica. El Estado nunca puede justificar un crimen. ¿Y quién decide lo que es un crimen, señora? ¿Ah? ¿Eliminar el embrión es un crimen y dejar morir a la madre no lo es? El Estado tiene que aceptar la ley de Dios. El Estado es laico, señor, entiéndalo. Vivimos en un país laico. Si en su iglesia piensan de otro modo, están en su derecho. Pero ustedes no pueden imponer sus dogmas al conjunto de la sociedad. En la mayoría de los países del mundo, la legislación autoriza el aborto terapéutico. Ninguna mujer interrumpe su embarazo por gusto o perversión. Son situaciones límites donde hay que escoger el mal menor. Tal vez, si el embrión pudiera opinar, estaría muy dispuesto a dar su vida para salvarla de su madre. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y escuchamos este audio en defensa de la vida, justo otro contexto más en el cual se pueden dar los abortos y que aún así, frente a embarazos incompatibles con la vida como una anencefalia, una violación, etcétera, el Estado y la sociedad igual juzga, igual sanciona. Voy a leer un pequeño poema, se llama Catarsis, por Flor Rabiosa, quien es parte de la colectiva feminista Las Rabiosas en Buenos Aires. Se publicó el 13 de agosto del 2014 y dice: anoche te vi reír, sonreír aliviada, recuperar la alegría, abrazar tu niñez. Anoche te vi llorar mientras temblabas del dolor y mordías los labios para no gritar y me agarrabas fuerte la mano. En esta larga noche te pedí que me miraras a los ojos y confiaras, que te dejaras cuidar, como hace mucho no te cuidaban, y lo hiciste apenas conociéndonos a nosotras. Anoche te vi crecer y te vi ser nuevamente, la niña que no te querían dejar ser. Te vi reclamar tu derecho y por eso nos jugamos. Anoche vi el miedo en tus ojos, te vi rezar apoyada en mi hombro, en una noche que parecía que no acabaría nunca y no nos dejaba ni cerrar los ojos. Pero hoy finalmente te vi dormir plácidamente. Y me fui con las lágrimas, las risas, los apretones de mano, el grito ahogado, que me aguanté para sostenerte, para sostenernos. Partí a la mañana con la certeza de que este día también me vio crecer a mí, a nosotros, a nosotras. Nos dejó abortar el patriarcado y la indiferencia, la bronca y la injusticia, y gestamos juntas sororidad para seguir la lucha por nuestros derechos, para poder parir nuevos feminismos. Y bueno, todas estas experiencias, para muchas que estamos luchando por la despenalización legal y social del aborto acá en Ecuador, es así, es totalmente comprometidas con la vida, con la salud de las mujeres, con sus proyectos de vida y con las decisiones que ellas y todas las mujeres estamos tomando frente a nuestra sexualidad, a pesar de todos los candados que el patriarcado y por medio de las instituciones como la iglesia, el Estado, la familia, la escuela, nos han ido educando e intentan seguir moldeando nuestros deseos y nuestros proyectos de vida. Así que seguiremos contándoles más del trabajo de estas compañeras, de socorristas en red, como acá también se están levantando procesos de ese tipo, como el trabajo en la línea de información de aborto seguro, salud mujeres, el 099-830-1317, la línea de información de aborto seguro, que atienden de 5 a 10 de la noche todos los días, del Huarmicunapa Villachic Huasi, la Casa de Información para las Mujeres, que funciona en la Coordinadora Juvenil. También es un cuarto que da información y acompañamiento a las mujeres en situación de abortos o embarazos no deseados o no planificados. Y bueno, así seguir tejiendo una red, pues justamente frente a todas estas restricciones, lo que nos queda es resistir, y resistir es unirnos y tejer redes y lazos de apoyo entre mujeres, y si los hombres se suman y cuestionan sus masculinidades y sus comodidades, pues también serán bienvenidos. Entonces, nos quedamos con la canción, puede ser, de Vulpes, Yo les mando a la mierda. Y con eso nos despedimos. Hasta mañana.